What's that spell? What's that spell? What's that spell? Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be won when they blow them all the kingdom come. Sing it! One, two, three. What are you fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! Vietnam. And five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. All right. Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Soundtrack de Nuestras Vidas, episodio número 35. En esta ocasión, como hablamos en el podcast anterior, pues vamos a ir de vuelta al cine y esta vez con la música como protagonista. Y bueno, son películas que giran en torno al tema musical. Hemos seleccionado unas muy buenas muestras de este tipo de cine y me parece que va a ser de su agrado. Mi nombre es Ángel Gómez, estoy en Caracas y les doy la bienvenida. Y pues tengo como siempre a mis compañeros que han estado a la altura del reto y también les doy la bienvenida, empezando desde Zaragoza, donde está el también cinéfilo José Miguel Villar, quien está de santo. Así que feliz día de San José y feliz día del Padre en España, partner, bienvenido. Pues muchas gracias, Ángel. Saludos, Fernando, León, Juan. Encantado de estar con vosotros en el día de hoy, especialmente pues es un día muy señalado en mi calendario particular. Es el día de mi santo, es el día del padre y es un recuerdo para mi papá que dejó de estar con nosotros tal día como hoy. Lo hago con mucha alegría porque sé que le gustaba el cine, le gustaba la música. Así que allá donde esté, este programa para ti. Muy bien. En la ciudad de Houston tengo a Juan Cova, que es muy fan de este tipo de películas. Saludos, Juan, bienvenido. Hola, Ángel. Buenos días, compañeros. Buenos días, José Miguel. Feliz santo. Sí, se recuerda a Pepe en este día. Está bien dedicarle el programa a Pepe. Y hay que felicitar a León, ¿no? Por el matrimonio de Ashley. Felicitaciones, León. Feliz día, Fernando, también para ti. Un placer, como siempre, estar con ustedes, partners. Bueno, en la ciudad de Orlando tengo uno que siempre se queja que lo ponemos a parir. Espero que esta vez no haya sufrido mucho. Fernando Cotén, bienvenido. Bueno, Ya vamos a empezar peleando, Ángel. Tú sabes que tú me tiras el piquete, yo no aguanto dos pedidas, ¿no? Tú y León son los reyes del piquete y del cambio de velocidad. Pero bueno, gracias por la invitación. No me hiciste parir mucho, porque por suerte tenía una buena chuleta y tenía varias selecciones por ahí. Y bueno, pero me encanta la selección que tengo, porque es pura música de los 60, de mediados de los 60. Aunque no realmente la banda sonora es no como tal, como es una radio, pues es música que suena, pero ya lo voy a explicar más adelante. Gracias, Ángel, por la invitación nuevamente. Gracias a los oyentes por estar siempre ahí. Por supuesto, a mis compañeros León, José Miguel, que está de santo y del Día del Padre en España, y Juan. Y también por el matrimonio de la hija de León, Ashley, el pasado fin de semana. Y bueno, aquí estamos ready para hablar un poco de música como siempre y bueno, recorrer el mundo de la cinematografía también con el tema principal de la música. Bueno, pues en Miami está el que es muy cinéfilo, León Eskenazi. Y debo decir que en este podcast somos una familia y cuando alguno de nosotros está de plácemes, pues todos lo acompañamos en ese sentimiento. Y este es el caso de León, quien acaba de vivir una experiencia muy feliz con el matrimonio de su hija Ashley. Así que felicitaciones para ti, partner, para mi querida Ashley, a quien literalmente conozco desde que nació, y para su esposo Moisés por su reciente matrimonio. Espero que estén escuchando este podcast, pues mis bendiciones para ellos, mis mejores deseos, y los de todos nosotros, porque tengan una vida llena de felicidad, y por mi parte yo les quiero dedicar este episodio. Bienvenido, León. Muchas gracias, Ángel. Te agradezco las palabras. Y bueno, saludos a todos quienes escuchan nuestros podcasts y en particular a mis compañeros con quienes hago siempre este programa, a Juan, a José Miguel y Fernando. Así que me alegra mucho reunirme nuevamente con ustedes, con este programa que nos has traído, Ángel, bien interesante, bien laborioso, porque es un poco de cine y un poco de música, mezclado. Bueno, pues gracias a Que Pasa Miami por retransmitir siempre nuestro podcast. Audiencia, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En primer lugar, la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en Facebook, el grupo donde se pueden unir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestra vida, sí, el blog, donde publicamos todos los episodios, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Bueno, pues entramos en materia en este episodio que se llama La Música como Protagonista. En lugar de alternarnos como hacemos siempre, que cada quien pone una canción, esta vez cada uno va a presentar sus temas y hablar de su película de una manera continua, es decir, las películas van en secuencia. Voy a empezar con Juan Cova. A ver, Juan, háblanos de tu película y qué fue lo que sonó ahí en primera instancia. Claro, mi película es una película seria cuando hablamos de películas de música. Me traje a Woodstock, los tres días de paz y música como selección. Y es una película que es un documental que fue grabado en los 70, o sea, publicado en los 70, después de ese famoso festival de Woodstock que tuvo lugar en agosto del 69 en Bethel, Nueva York. Es una película que es la referencia de las películas de concierto y se dice que es de las mejores que ha sido realizado para eso, ¿no? Fue dirigida por Michael Watley y editada por Martin Scorsese y Thelma Schoonmaker, entre otros, ¿no? Estuvo nominada incluso a los premios Oscar de la Academia como Mejor Montaje. Y para iniciar, y también después les cuento un poquitico por qué también me decidí por esta película. Pero acabamos de escuchar una canción, si se quiere, de las menos populares de la película, ¿sí? Escuchamos a Country Joe McDonald y The Fish Shear y I Feel Like I'm Fixing to Die Rock. Pero es una canción que a mí siempre me impresionó. Me impresionó porque, digamos, Woodstock tiene muchos mensajes importantes. Y es sobre todo la película que llevó a todo lo que era la contracultura y la música asociada a la contracultura a la palestra, ¿sí? Al gran público. Entonces, tal vez en esa época donde estaban los hippies, la paz y el amor y toda la cuestión, había también la gente que protestaba contra la guerra de Vietnam. Y esta canción es específicamente una protesta que se hizo muy popular, ¿sí? A través de hecho, hay mucha gente que la conoce como la canción de Vietnam. Country Joe McDonald tenía su grupo Fish. Él se presentaba como Country Joe McDonald and Fish. Y empezaba normalmente, o en sus conciertos, usaba lo que se hace en los partidos de fútbol americano, donde piden, dame la F, F, dame la I, I, y así, ¿no? Hasta completar el Fish. Solo que en Woodstock cambió, y ya como escucharon los oyentes, cambia a F-U-C-K, entonces fue como empezó a usarse en muchas partes, ¿no? Lo cual también logró que lo arrestaran y lo acusaran de obscenidad en algunos conciertos, un concierto en Massachusetts, por supuestamente incitar al público a cantar profanidades, ¿no? El texto de la canción es una invitación sarcástica para todos que reunieron las condiciones para ir a la guerra de Vietnam y culmina invitando a los padres a que tengan la oportunidad de ser los primeros en la cuadra en traerlos de vuelta en un cajón, ¿no? Así de dura es la canción y así de irónica. Y espero, bueno, con esta sembrar un poquitico de curiosidad, sobre todo con nuestros oyentes más jóvenes, que tal vez no están tan metidos en el tema de lo que fue Vietnam y cómo los jóvenes en esa época reaccionaron contra el envío de muchachos a la guerra. Muy bien, pues entonces, excelente comienzo para este podcast. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Continúa, Juan. Claro, vamos a escuchar lo que yo creo que fue de lo más impresionante o una de las cosas más impresionantes también de la película, ¿sí? Vamos a escuchar a Carlos Santana y su grupo, que se llamaba Santana, en una pieza que se llama Soul Sacrifice. Y en el episodio pasado donde seleccioné la batería como instrumento a presentar, estuve muy tentado a incluir esta canción. Y no la terminé dejando de lado, porque si bien el baterista hace una, Mike Shreve, hizo una interpretación que es muy recordada y que cuando en la época discutíamos sobre solos de batería impresionantes, siempre salía a colación. No es un baterista que tiene, digamos, la estatura de los que traje en el episodio pasado, ¿no? No es John Bonham, no es Billy Cobham, no es ¿sí? Los otros que escuchamos. Entonces vamos a escuchar una versión, incluso una versión que, gracias Ángel por suministrármela, que no es la que sale exactamente en la película. En la película es muy, digamos, bucólica, en el sentido que es capturada justo en el momento en que cae una torrencial lluvia durante el concierto, y muchas de las colinas se convierten en ríos de barro, y se ve entonces a la gente jugando en el barro, y se ve a la gente cómo empieza a cantar, ¿no? Entra con una introducción muy, muy latina y la gente muy metida en eso. En esta ocasión, esa es una adición, estamos pasando directamente a la canción de Soul Sacrifice, que tiene un arranque tremendo. Sí, estamos hablando de una canción que fue compuesta por varios de los integrantes del grupo, y en lo que están mezclando un poco de ritmo de guaguancó con algunos licks de guitarra estrictamente americanos, ¿no? Entonces hay varios contrastes y varios juegos entre Santana en la guitarra y el órgano de Greg Rowley, lo que fue la percusión la línea rítmica esa sinuosa de batería y bajo con Shreve y Brown, ¿no? Realmente es una super canción. Y lo otro es que Santana fue, para Woodstock, fue el único conjunto que no había grabado un disco antes de presentarse en el festival. Entonces, para ello, y por supuesto estaban súper nerviosos y también se apoyaron con el uso de psicotrópicos. Carlos Santana dice que él no aterrizó hasta tal vez casi la última pieza, que es Soul Sacrifice, y que ahí sentía conexión totalmente con él, con todo el pool, con todas las más de 300.000 personas que estaban allí, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar Soul Sacrifice y el solo de batería, que es largo, pero que es muy bueno. Disfrútenlo. Bueno, sí, señor, Soul Sacrifice, uno de los puntos culminantes después de ese festival y también de esa película. Bueno, yo después de escuchar esta edición que sacó Santana para conmemorar los 40 años de su presentación en Woodstock, pues me pareció realmente que era mejor que la que escuchamos en la película. Y creo que valió la pena hacer esta excepción, ya que la que sale en la película, como dice Juan, fue editada y realmente le recortan unos minutos que yo creo que son importantes. Aparte de que el sonido de esta versión pues es mejor y bueno, y es la misma actuación, así que realmente no hay problema. José Miguel. Sí, mi comentario iba un poquito sobre la línea que ya Juan había abierto. Como para mí, dentro del contexto de la película de Woodstock, esta pieza es la que como que concentra todo. Ahí viene todo. La lluvia, que fue pues parte protagonista de todo el evento, el barro, la gente jugando en el barro, una música salvaje, que es la única forma que tengo de definirlo, porque ese contraste entre lo latino, la línea melódica establecida por la batería del bajo, como decía Juan también, el estilo de guitarra de Carlos Santana, que no es propiamente un estilo que pueda decirse latinoamericano, sino que la mezcla con el rock y todo lo demás, y el hecho sustancial, la banda de Carlos, o la banda Santana, era conocida en el ámbito de San Francisco, en California, básicamente, no era conocida en el resto de los Estados Unidos, y esto fue lo que sirvió de trampolín para hacer lo que últimamente sería. De modo tal que para mí es un poquito el epítome de lo que el espíritu de Woodstock era: música, paz, y yo no diría esto rock and roll, pero rock. Quizá probablemente hayamos escuchado las primeras piezas de rock en concierto en ese momento, ¿no? Fenomenal la selección y el solo de batería, uf, trepidante. Era pegado en esa sección de la película del sonido y de la imagen. Muy bien. Y de ese punto culminante a otro punto culminante, Juan. Definitivamente en esa película hay temas que uno no los puede olvidar, ¿no? O sea, estamos hablando de I Go Home con Ten Years After, las interpretaciones de Crosby, Stills y Nash. Yo creo que ya sonó por ahí una de Joan Baez. Por supuesto, el Jimi Hendrix con su famosísimo versión del himno nacional americano y el caer de las bombas como protesta a Vietnam, su todo su set de Purple Haze, Joe Cocker con La Pequeña Ayuda de Mis Amigos. O sea, realmente es una película que da para muchísimo. Pero como último número y un poco para ocupar mis 20 minutos, yo decidí traer a The Who con We Are Not Gonna Take It y See Me, Feel Me, que es una de las canciones que yo creo que fueron más populares en Venezuela, ¿sí? Era increíble visitar a veces a mi novia y la familia que vivía arriba, estaban los primos, y casi siempre, casi todos los días ellos ponían esto a sonar, ¿no? No hay manera de escucharla y no recordarla. Estas canciones son las finales, es la canción final de la ópera rock Tommy, de los Who, y ya hemos hablado antes de los Who y ya hemos traído algunas piezas de Tommy. No habíamos traído esta, yo creo que por lo mismo en la duración. Y es un poco, la canción describe cómo finalmente los seguidores de Tommy se rebelan contra la religión que intenta implementar, donde prohíbe beber y prohíbe el uso de drogas. Y trata de entonces llevar a la gente hacia centros de donde se juegue pinball, ¿no? Y con See Me, Feel Me termina de entonces Peter Townsend de hacer el recap de todo lo que es la temática de la película, de la ópera rock Tommy, ¿no? Es realmente también, esta es otra pieza que da para mucho discutir. También es una película, pero no la quisimos traer. Por supuesto, quisimos irnos con Woodstock. A mí me impresionó siempre ver a los Who en escena, ¿sí? La energía del conjunto, Peter Townsend girando el brazo para estrellar acordes de guitarra y al final, y se oye sobre todo en la distorsión de los equipos, el smash de la guitarra contra el piso y la reverberación de la guitarra, ¿no? Y la destrucción de la batería. Definitivamente toda una escena de rock inolvidable. Así que vamos a escuchar a los Who con lo que en Venezuela se llamó See Me, Feel Me. We forsake you, gonna rape you, let's forget you, better see me. Ladies and gentlemen, The Who. Bueno, sí, señor, The Who. Otro de los que se la comió en gusto. Y Roger Daltrey, que está sonando en este podcast por primera vez, pero no será el último. Tremenda selección. Bueno, ahora le toca entonces a Fernando Cotén. Bueno, Fernando, coméntanos cuál es tu película, por qué la elegiste. Y bueno, y los micrófonos son todos tuyos. Así es, Ángel. Bueno, yo escogí una película no muy popular. Muchos de ustedes probablemente no la conozcan. Yo por casualidad la vi aquí. Es una película del año 2009. Tiene dos títulos, porque la película es británica y la versión británica dura 2 horas 20 minutos y se llamó El bote que The Boat That Rock, o sea, El bote que rockea, algo como El bote que rockea o El bote del rock, algo de eso. Y en Norteamérica le editaron 20 minutos y la llamaron Pirate Radio, Radio Pirata, que es más a lo que va la película, ¿no? Esta es una película de comedia británica del año 2009, escrita y dirigida por Richard Curtis, con la Radio Pirata en el Reino Unido durante la década de los 60 como escenario. La película tiene un reparto compuesto por Philip Seymour Hoffman, en paz descanse, Bill Nighy, Reese Fans, Nick Frost y Kenneth Branagh. Ambientada en 1966, cuenta la historia de la estación de radio pirata ficticia Radio Rock y su equipo de eclécticos disc jockeys que transmiten música rock y pop de moda al Reino Unido desde un barco anclado en el Mar del Norte, mientras el gobierno británico se esfuerza para cerrarlos. Fue producida por Working Title Films para Universal Pictures y filmada en la isla de Portland y en Shepperton Studios en Inglaterra. Después del estreno oficial en Alemajas World el 23 de marzo del 2009, la película se estrenó en cines en el Reino Unido e Irlanda el 1 de abril. Fue un fracaso comercial en la taquilla británica y solo ganó 10.1 millones de dólares en sus primeros 3 meses, una quinta parte de su costo de producción de 50 millones de dólares. Recibió críticas mixtas sobre su historia confusa y su duración de 2 horas y cuarto. Para su lanzamiento en América del Norte, la película tuvo su tiempo de ejecución reducido en 20 minutos y fue rebautizada como Pirate Radio, Radio Pirata. Estrenada el 13 de noviembre del 2009, tampoco tuvo éxito comercial en los Estados Unidos, percibiendo solo 8 millones. Cuando terminó la carrera teatral mundial en enero del 2010, la película había recaudado 36.56 millones de dólares. La banda sonora, a cambio, sí fue un éxito comercial, ya que contiene muchos clásicos de los 60, tanto de artistas y bandas británicos como americanos. Y para comenzar esta presentación, lo vamos a hacer nuevamente con una de mis bandas americanas, la respuesta americana a la invasión británica, los Beach Boys, con un tema de los Cotton Crew, porque tú sabes que los Cotton Crew, desde que descubrimos eso, siempre de alguna manera tienen que ver en todos los podcasts, ¿no? Vamos a escuchar la canción que abre la cara A de ese álbum extraordinario de los Beach Boys, el mejor álbum, uno de los mejores álbumes de la historia del rock, Pet Sounds, del año 66, escrita por Brian Wilson, Tony Asher, y My Love, la canción es Wouldn't It Be Nice, algo así como estaría bien o sería muy bueno. La letra describe a una pareja joven que fantasea con la libertad romántica que obtendrían cuando fueran adultos. Con su yuxtaposición de música alegre y letras melancólicas, se considera un trabajo formativo del género power pop. Su calidad innovadora también influyó en el desarrollo del pop progresivo. Brian Wilson produjo el disco entre enero y abril de 1966 con su banda y 16 músicos de estudio, estos son los Breaking Crew, que tocaban batería, timbales, trompetas, saxofones, acordeones, guitarras, piano y contrabajo. El instrumento parecido a un arpa que se escucha en la introducción es un mando guitarra de 12 cuerdas conectado directamente a la consola de grabación. Una sección de la canción se involucra en un ritardando, un dispositivo que rara vez se usa en la música pop. La banda luchó por cantar las múltiples partes vocales a satisfacción de Wilson, y la canción finalmente tardó más en grabarse que cualquier otra pista del álbum. Wouldn't It Be Nice fue lanzado como sencillo en julio y alcanzó el puesto número 8 en la Billboard Hot 100. Es para mí un honor siempre presentar a los Beach Boys con una de mis canciones favoritas, Wouldn't It Be Nice, del álbum Pet Sounds. Disfrútenla a continuación. Endlessly moving. Y acabamos de escuchar Groovin', un sencillo lanzado en 1967 por los Young Rascals, que se convirtió en un éxito número uno de las canciones más emblemáticas del grupo. Ha sido cubierto por muchos artistas, incluidos los propios Young Rascals, en otros idiomas. Más tarde se lanzó una versión ligeramente diferente en su tercer álbum de estudio. Este tema fue escrito por los miembros del grupo Félix Cavalier y Eddie Brigati, y con la voz principal de Cavalier, en un ritmo lento y relajado basado en el nuevo interés de Cavalier por la música afrocubana. La instrumentación de la canción incluye una conga, una línea de bajo de influencia cubana del músico de sesión Chuck Ronnie, y una parte de armónica interpretada primero para la versión simple del músico de sesión de Nueva York, Michael Weinstein, y luego para la versión del álbum de Gene Cornish. Así que fue un placer para mí presentarles este clásico de los Young Rascals, que tampoco habían sonado en el podcast. Y bueno, vamos a continuar un poquito con la trama de la película, el Radio Pirata, como se le conoce en Estados Unidos, o el bote que roquea, para traducirlo de alguna manera. En 1966, varias estaciones de radio piratas transmitieron al Reino Unido desde barcos en aguas internacionales, especializadas en música rock y pop, que no se producía que no se reproducía en la BBC Radio. Carr, interpretado por Tom Sturridge, de 17 años, recientemente expulsado de la escuela, es enviado a quedarse con su padrino, Quentin. Quentin, interpretado por Bill Nighy, quien dirige la estación Radio Rock anclada en el Mar del Norte. El ecléctico equipo de disjockeys y personal liderado por el descarado DJ estadounidense The Count, el Conde, papel interpretado por el fallecido Philip Seymour Hoffman, acepta a Carr como uno de los suyos, aunque parece no tener deberes importantes. Conspirando para ayudar a Carr a perder su virginidad, el DJ Dr. Dave, Nick Frost, interpretado por Nick Frost, hace arreglos para que Carr seduzca a una fan en la oscuridad creyendo que Carr es Dave, pero el plan se frustra avergonzando a Carr. En Londres, el ministro de gobierno, Sir Alistair Dormandy, interpretado por Kenneth Branagh, decide cerrar las estaciones de radio pirata por su comercialismo e inmoralidad, instruyendo a su subordinado Tuat para que persiga estratagemas legales para lograrlo. Intentan cortar los ingresos de los piratas, prohibiendo que las empresas británicas publiciten en estaciones sin licencia. Quentin arresta, sacando del retiro al popular DJ Gavin Kavanagh, interpretado por Rice Fans de Radio Rock, lo que atrae a los anunciantes para que paguen sus facturas desde el extranjero. La popularidad de Gavin crea una rivalidad con el Conde. En su 18º cumpleaños, Carr se enamora de la sobrina de Quentin, Marianne, interpretado por Olivia Llewellyn, que se le rompe el corazón cuando es seducida por el Dr. Dave. El compañero de cuarto de Carr, Thick Kevin, observa que la atmósfera de Radio Rock, alimentada por el sexo, las drogas y el alcohol, no es un lugar para que Carr tome las decisiones correctas. Teoriza que la verdadera razón de la madre de Carr para enviarlo allí es que su padre, a quien Carr nunca ha conocido, está en el barco, siendo Quentin el sospechoso más probable. Ahora vamos a seguir con la pauta musical. Vamos con otro clásico de esto. Esta es perteneciente a los Tremelos, una banda británica. Esta canción es considerada parte de la invasión británica y también del Summer of Love, que es el verano, pues, donde empezó el movimiento hippie en verano de 1967 en la ciudad de San Francisco. La canción inicialmente fue grabada por la banda de rock estadounidense Four Seasons, escrita por Bob Crew y Bob Gaudio. Philips Records lo lanzó en 1964 como la cara B del sencillo número uno en Estados Unidos, Ragdoll, muñeca de trapo. En 1967, los Tremelos grabó su versión con sonido similar, usando el mismo arreglo que el original. Esta interpretación alcanzó la posición más alta en la lista del Reino Unido el 18 de mayo del 67, donde permaneció 3 semanas. El guitarrista Rick West lanzó la voz principal en Silence is Golden, El silencio es dorado. En los Estados Unidos, Epic Records lanzó el sencillo que alcanzó el puesto 11 de la Billboard Hot 100 y fue una de las 100 mejores canciones del 67. El tema vendió 1 millón de copias a nivel mundial, obteniendo disco de oro. Los Tremelos también grabaron una versión italiana e In Silencio se llamaba. A continuación les presento este clásico de ladrillito, Silence is Golden, con The Tremolos. Acabamos de escuchar To Serve With Love, al maestro con cariño, tema de la película de 1967 de James Clavell del mismo nombre. La canción fue interpretada por la cantante y actriz británica Lulu, quien también protagonizó la película, y escrita por Don Black y Mark London, esposo de la manager de Lulu, Marion Macy. Mickey Most produjo el disco con Mick Lander como arreglista y director. La canción alcanzó la cima del Billboard Hot 100 y se convirtió en el sencillo más vendido de 1967 en los Estados Unidos. En ese momento convirtió a Lulu en la segunda artista femenina británica en encabezar las listas estadounidenses durante la era del rock. De la lista después de Downtown de Petula Clark en 1965, canción que sonó en el podcast número 11 por cortesía de Juan Cristóbal y la tercera en la historia general de las listas estadounidenses. Por supuesto, esta también fue incluida en la banda sonora y por eso suena aquí. Lulu tampoco había sonado en el podcast y me encantó traerla pues, como parte de este episodio de temas de película con la música como episodio principal. Continuando con la trama, seguimos aquí de que el DJ Simple Simon se casa con la glamorosa fan Eleanor en una ceremonia a bordo, pero se entera de que ella solo se casó con él para estar cerca de Gavin, con quien está enamorada, pero niega casarse con nadie. El conde desafía a Gavin en defensa del honor de Simon. Los obstinados rivales escalan el mástil de radio del barco a una altura peligrosa, pero se reconcilian después de que ambos resultan heridos saltando al océano. La madre de Carl, Charlotte, lo visita por Navidad y niega que Quentin sea su padre. Carl le da un mensaje críptico del solitario DJ nocturno, Smooth, revelando inesperadamente que Bob es su padre. Marianne llega para disculparse con Carl, pero por acostarse con Dave, y ella y Carl tienen relaciones sexuales. A la mañana siguiente, los DJ anuncian la noticia del acoplamiento a los fanáticos que animan en toda Gran Bretaña. Pues para continuar, vamos a seguir con otro clásico que tampoco había sonado en el podcast, otro clásico de la banda de rock inglesa de los Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, lanzada como un sencillo, no forma parte de un álbum en 1968. Llamada Supernatural Delta Blues a través del Swing in London por la revista Rolling Stone, la canción fue percibida para algunos como el regreso de la banda a sus raíces de blues, luego del pop barroco y la psicodelia que escuchamos en sus álbumes anteriores, Aftermath del 66, Between the Buttons en 1967 y especialmente Their Satanic Majesty Request, a petición de sus majestades satánicas de 1967. Jumpin' Jack Flash es una de las canciones más populares y reconocibles del grupo. Ha aparecido en películas y ha sido interpretada por numerosos artistas, en particular Thelma Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, Peter Frampton, Johnny Winter y Leon Russell. Hasta la fecha es la canción más interpretada de la banda. La han tocado más de 1,100 veces en concierto. Es una de las canciones más populares y está en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la Rolling Stone. También es, según Acclaim Music, la canción número 77 mejor clasificada en las listas de los críticos de todos los tiempos. A continuación, es un placer para mí presentarles Jumpin' Jack Flash, el clásico de los Rolling Stones de 1968. Oh, no. Ok, Jumpy Jack Flash. Bueno, es que Fernando, tú eres de los míos, definitivamente. Yo voy a aprovechar este tema para saludar a un oyente que siempre es muy consecuente, pues está escuchando el podcast continuamente, está comentando, y se trata de Manuel Caramés. Así que gracias, Manuel, por estar ahí. Un gran abrazo. Y estate pendiente, porque el especial que pediste de Sus Majestades Satánicas va. Es más, voy a hacer un anuncio en este momento. A mí me toca dentro de 5 podcasts nuevamente. Si ninguno de mis compañeros de aquí a allá propone ese especial en su siguiente turno, pues yo me comprometo a hacerlo en mi siguiente oportunidad. Así que estate pendiente, Manuel, y un beso para Ana Karina. Y pues las gracias por dejarnos entrar en su hogar, en ese hogar Caramés Soler. José Miguel. Sí, mi comentario va en la línea de algo que ya mencionaba Fernando, de que mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿qué significa eso de Jumping Jack Flash? ¿Es una figura de la cultura inglesa, lo que sea? No, simplemente la línea, o sea, o ese trío de palabras vino de Richards y Jagger, estando hasta altas horas de la noche trabajando, y estaba medio dormilado, y oír al jardinero de casa de Keith Richards, oír al jardinero de casa de Keith Richards, oír un ruido afuera en el jardín, y Jagger estar sobresaltado y pregunta, bueno, ¿qué es eso? Y dice, no, ese es Jack, el jardinero. ¿Qué hace? He's jumping, está saltando, Jumping Jack. Y de alguna manera Richards retuvo el par de Jumping Jack Jumping y empezó a hacer a desarrollar un riff de guitarra que terminó siendo el riff que identifica plenamente a la canción. Eso por un lado. Y el otro comentario es, muchas veces un verso, una parte de una canción genera una película. Y como estamos en ese tema, resulta que esta canción y su tema generó una película del mismo nombre, se llama Jumping Jack Flash. Fue la primera película que dirigió Penny Marshall, que fue después mucho mejor conocida por una película como Big, de Tom Hanks. Pues Penny Marshall, su primera película fue Jumping Jack Flash, y la protagonizó Whoopi Goldberg. Y el tema de esa película es también curioso, porque es la primera película que aborda en el cine el tema de las telecomunicaciones instantáneas por vía de computadores. Y es la historia de este personaje que interpreta Whoopi Goldberg, que encargada de las telecomunicaciones de un banco, cae en una trama de persecuciones, espionaje. Ella trató de escapar por todos los medios posibles de esa situación en donde su vida corrió riesgo. Por eso esa línea y la temática de Jumping Jack Flash inspiró a los escritores de Jumping Jack Flash la película, y generó una nueva adición a la cinematografía. Penny Marshall era aquella que hizo la Verne Shirley, ¿te acuerdas? La serie... Correcto. Ella era la Correcto. Verne. Ella era una de las dos chicas. Ajá. De las dos chicas, sí, efectivamente, donde casó realmente el clímax de su carrera fue, sin embargo, como directora, ¿no? Como directora. Uh-huh. Claro. Aunque lo más extraordinario de Whoopi Goldberg en telecomunicaciones fue en Ghost, ¿no? es el zoom de la telecomunicación. Bueno, entonces, adelante, Fernando, continúa. Bueno, vamos a seguir con una canción. La única que diría yo que quizás tiene algo que ver, aunque no fue compuesta para la película, pero por lo menos hay una protagonista que se llama Eleonor. Hay una canción del año 68 del grupo The Turtles, Las Tortugas, que se llama Eleonor. Yo la tenía ya preseleccionada desde el podcast de, creo que León fue el que la propuso, con canciones con nombre de mujer. No me acuerdo cuál fue el número del podcast, pero la tenía ya preseleccionada, pero como siempre no dio cabida, y bueno, cuando la vi en la banda de la película esta, pues la escogí, por supuesto, ¿no? Inicialmente incluida en el álbum de The Turtles Present The Battle of the Bands, algo así como Las Tortugas presenta la batalla de las bandas, aunque fue escrita por Howard Kalan, su coautoría fue acreditada a los 5 miembros de la banda. La canción fue escrita como una sátira de su mayor éxito pop, Happy Together, que gentilmente la presentó Ángel en el podcast número 1, si mal no recuerdo, aunque yo todavía no pertenecía a este grupo, pero sé que creo que Happy Together la presentó Ángel en el episodio 1. Entonces esta es como una sátira, pues, de Happy Together. Las Tortugas habían tenido varios discos pop exitosos en el sello White Whale, incluyendo It Ain't Me Babe de Bob Dylan, Happy Together, la que acabamos de mencionar, y ella, She'd Rather Be With Me, ella preferiría estar conmigo. Ambas escritas por Gary Bonner y Alan Gordon. Los integrantes de la banda querían diversificar su producción musical en paralelo con los grupos musicales más innovadores de la época y grabar su propio material. Sin embargo, su compañía discográfica, para variar, se mostró reacia a permitirles hacerlo. Como demostración de su versatilidad musical, las Tortugas grabaron el álbum La Batalla de las Bandas, que contó con actuaciones en una amplia variedad de estilos musicales diferentes. La banda grabó Eleonora como una parodia del tipo de canciones pop despreocupadas que ellos mismos habían estado interpretando, pero con letras deliberadamente cliché y chapuceras como tu apariencia me intoxica, aunque tu gente me odie, hay nadie como tú, Eleonora de verdad, y Eleonora, caramba, creo que eres genial y realmente me haces bien, eres mi orgullo y alegría, etcétera. A partir del verano del 2010, las Tortugas con Flo y Eddie realizaron una gira por los Estados Unidos como parte de la gira Happy Together, el 25th Anniversary Tour, la gira de conciertos del 25 aniversario de Happy Together. Presentaron una serie de conciertos que conservó el apodo de Happy Together en los años siguientes. Se presentaron en el Epcot Center como parte del Flower Power Festival y tuve la oportunidad de verlos varias veces aquí en Orlando. Pues es para un honor para mí presentarles uno de los mejores grupos, otro de los valientes de respuesta a la invasión británica de mediados de los 60, las Tortugas, con su clásico Eleonora. Disfrútenlo a continuación. Bueno, y entonces ahora para terminar su sección en este podcast que ha estado excelente, pues Fernando, a ver, ¿qué toca ahora? Sí, vamos a terminar rapidito el resto de la trama, porque ya que sé que muchos de ustedes no han visto la película, pues les estoy contando un poquito la trama, aunque la banda sonora es lo más importante aquí, ¿no? Pero la venganza de Dormandy, que es el representante del gobierno inglés contra la radio pirata, avanza cuando Tuat encuentra noticias de un barco pesquero cuya llamada de socorro fue bloqueada por la poderosa señal de Radio Rock. TUAD propone la creación de la ley de delitos marítimos que convierte en ilegales las estaciones de radio piratas porque ponen en peligro la comunicación con otras embarcaciones. Esto, como aunque es ficticio, todo esto ocurrió en la vida real, ¿ok? O sea, por supuesto, la trama de las parejas y el desnalgue, no. Pero esto de toda la parte legal y esto sí. Y porque la BBC de Londres tenía un monopolio y los ingleses no podían escuchar ni su propia música, ni las bandas americanas, ni ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, a pesar del fuerte apoyo público a las estaciones piratas, la ley pasa por unanimidad en el Parlamento y entra en rigor a la medianoche del 1 de enero de 1967. El equipo de Radio Rock desafía la ley y continúa transmitiendo, encendiendo el motor del barco para evadir el arresto. El motor del barco envejecido explota y el barco se hunde. Los DJ transmiten su posición con la esperanza de recibir ayuda y Tuat pide a Dormandy que envíe botes de rescate, pero Dormandy se niega. Carl salva al inconsciente Bob de su cabina mientras el conde promete transmitir el mayor tiempo posible. Con los botes salvavidas inoperables, la tripulación se reúne en la proa mientras el barco se hunde. Son rescatados por decenas de aficionados en una flota de pequeñas embarcaciones. Carl es salvado por Marianne, Simon por una fan que realmente lo ama, Dave por una multitud de fanáticas y Gavin por Eleonora. El barco Radio Rock desaparece bajo el mar con el conde emergiendo en el último momento. Aunque la radio pirata en Gran Bretaña llega a su fin, la música sigue viva. Se hizo cada vez más popular en las décadas siguientes y se transmite a través de cientos de estaciones legales en todo el mundo. Y para concluir mi participación en este episodio, les voy a presentar Crimson and Clover, Carmesí y Pétalo, una canción de 1968 de la banda estadounidense de soft rock y rock psicodélico Tommy James and the Shondells. Escrito por el dúo de Tommy James y el baterista Peter Lucia Jr., fue pensado como un cambio en la dirección del sonido y la composición del grupo. Carmesí y Pétalo fue lanzado a finales de 1968 como una mezcla sin editar, luego de que una estación de radio la filtró. Pasó 16 semanas en la lista de Estados Unidos, alcanzando el número 1 en febrero de 1969 y en otros países también. El sencillo ha vendido más de 5 millones de copias, lo que lo convierte en la canción más vendida de Tommy James y los Shondells. Una nota curiosa es que la RIAA no otorgó un disco de oro porque el número de ventas de 5 millones no se reconoce oficialmente. ¿Quién cree eso? Por 1 millón sí te dan el disco de oro, pero por 5 no te lo dan. Bueno, eso en esa época ya tú sabes, ¿no? Ha sido cubierta por muchos artistas, incluidos Joan Jett y Prince. Se le debía a Ángel Luis, era una deuda que tenía con Ángel Luis, nuestro anfitrión principal aquí del podcast, el soundtrack de nuestra vida, desde el podcast especial de Vinitecas con Raúl Morales, pero aquí finalmente se las presento. Lo bueno se hace esperar y mejor tarde que nunca, Ángel. Espero que JM, con la deuda que me tiene, también cumpla como cumplo yo contigo la deuda. Y para cerrar con broche de oro mi aporte para este episodio, disfruten a continuación Crimson and Clovers, el clásico de Tommy James and the Shondells. Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and clover, ah, will she come on? Show her crimson and clover. Bueno, gracias Fernando por este tema que es de mis ladrillos favoritos, así es. Y debo haberlo bailado qué sé yo cuántas veces. Pues entonces, gracias totales, como decía Cerati. Y una gran sección, tengo pendiente de ver esa película. Juan, adelante. Sí, esta es una canción que me hace a mí recordar estos tiempos de la Miniteca, Fernando. Gracias por traerla. Y tiene una historia bien particular. Una vez tocamos en nuestra fiesta de prograduación en quinto año, hicimos una fiesta en el Círculo Militar, en el Salón del Laguito, que llaman, el que está por allá atrás al fondo. Y un amigo estaba muy, muy interesado en una chica cuya canción favorita era Carmesí Pétalos. Entonces, creo que José Miguel tocaba, hacía el set de canciones rápidas y me tocaba a mí entrar con el set de canciones lentas. Y este amigo se acercó y me dijo, oye, Juancho, ¿puedes poner Carmesí Pétalos? Y yo, y me explica por qué. Y le digo, me dice, le voy a caer a esta, ¿no? Y yo, ok, vamos a hacerlo. Mira, voy a, para que tenga chance, la voy a tocar de tercera en el set de lentas que va a comenzar como en dos canciones, ¿sí? Y entonces, bueno, ese era el plan. Y claro, esa era la época que todavía mezclábamos entre dos platos, ¿no? Y había que buscar la canción en el surco, en el disco que teníamos y hacer la bajada de volumen para hacer el cambio de plato y todo el cuento, ¿no? Y cuando estábamos en la mitad de la segunda canción, viene el amigo corriendo y me dice, no la pongas, no la pongas. Y digo, ¿qué pasó? No, que me fui de bruces y me le declaré antes y la tipa me dejó en la pista, ¿no? Y yo le digo, no, muy tarde, ya está montada, ya está lista, así que vamos a sonarla, ¿no? Y la sonamos. Entonces, lo cómico del asunto es que después, cada vez que había una fiesta, sobre todo una fiesta de su cumpleaños, no podíamos dejar de poner nosotros Carmesí Pétalos. Simplemente para traerle a colación su fracaso con esa chica, ¿no? Dejo los nombres ahí en stand-by, pero los amigos que nos conocen saben de quién estamos hablando. Juan y también JM, recordemos algo, tenemos pendiente el especial Miniteca a ustedes, ¿ok? Sí, claro. Y esta es una de las historias que iba a ir en ese programa, sí, porque fue realmente algo divertido, ¿no? Okay.